solidarias, fabulosas. Esta semana estoy sola en casa, que se han ido mi papá y mi mamá a pasar unos días por ahí y estoy tan a gusto. Bueno, sola no estoy porque dicen que soy pequeña, así que me han dejado con los abuelos, pero como ellos están sobre todo viendo la tele o haciendo recaos, pues yo a mi bola, feliz, jugando, cantando. Eso sí, la abuela es como mamá y me manda a recoger todo el rato, que es decir, recoge tu ropa, recoge tu habitación, los juguetes, qué estrés. Esta debe ser la casa más recogida del mundo. Y eso que yo hago lo que me toca en casa, que tenemos las tareas repartidas. Y yo hago lo que me dicen, no como papá, que se hace el despistado y se escaquea un poco. Él dice luego que ayuda mucho y mamá le dice que no es lo mismo ayudar que colaborar y que la casa es de todos. Yo tampoco tengo muy clara la diferencia, pero se lo dice mamá, pues seguro que es verdad, porque trabaja fuera y dentro de casa un rato largo. Creo que esto tiene que ver con la corresponsabilidad o algo así, que es que no me sé bien la palabra. O sea, que si todos estamos el mismo rato haciendo las cosas de casa, pues también tenemos más tiempo para estar juntos o jugar. O sea, sentido común, ¿no? Resumiendo, que yo voto porque los papás y las mamás se marchen siempre unos días al mes solos y que los niños y las niñas nos quedemos con los abuelos, que mola mucho y te riñen menos. Eso no se lo contéis a papá la semana que viene, que es un secreto. ¡Besos!